La radio, en más de una ocasión, ha sido tu compañera. En este caso, Radio 86, de lunes a jueves, al comenzar la madrugada, se convertirá en tu más íntima confidente. Podrás confiar tus secretos amorosos dedicando temas que, sin duda, serán inolvidables y contarnos tus aventuras y desventuras como guerrero de la noche. Eso sí, siempre con el beneficio de la diosa de la noche, Luz de Luna. Escúchalo de lunes a jueves. Te acompañaremos desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada. Radio 86 con Luz de Luna en la 106.6.